Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. Notus Radio. 11 y 13 minutos. Hey, hola, ¿qué tal, bandita? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su compa Ulises el Chilaquil. Ahorita estoy escuchando por ahí la música de fondo de siete de un gran amigo mío, chapaneco de corazón, que por cierto quiero mandar un saludito rápidamente a mi compa Cristian Morales, el chiquillo que anda por ahí escuchándome, así que ahí le vamos a mandar saluditos. El día de hoy no estoy solo porque me acompaña Bento Calú. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andamos? Bien, bien, chilaquil, es caro. Con el calorcito rico del cuarto. Sabrosón, ¿a poco no, carnal? Sí, la verdad, muy rico. Una agüita, acá por acá me regalaron una agüita rica. Pues caminando, ¿no? Turisteando por aquí por las calles de Irapuato, muy, muy bonito, la verdad. Y cuéntanos, ¿cómo te trata todo los medios de comunicación? Pues, la verdad, muy, muy bien. Agradecido con los medios que hemos estado visitando, recorriendo desde temprano. Claro. Pues ahorita contigo también muy contento. Gracias por la invitación, Ulises. En especial, carnalito, Iniciar a mi carnal. Sí, pues andamos ahí en la gira de medios aquí en Irapuato. La verdad, muy, muy contento de estar acá. Y nuevamente, pues un saludo para toda la gente que nos escucha, ¿no? Claro que sí, por supuesto, mandar saluditos hasta Chiapas, ¿no, carnalito? Así es, un saludo para toda la raza allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sus alrededores. Un saludo para todos, ¿no? Parte de su amigo Beto Calvo. ¿Qué onda, carnalito? ¿Qué te parece si nos vamos con ese sencillito? Claro que sí, se los presento. Necesito decirte del compa Villalobos de Pijijiapan, Beto Calúa, por ahí se los encargo. El disco está por salir. Más necesito decir tantas cosas que al aire yo dejé. Te pido por favor y que no cuelgues. Puedo sentir tu coraje, tu llanto me está atormentando y por eso te hablé. Escúchame, seca tus lágrimas. Yo no entendía tu forma de amarme. Puse barreras por miedo a entregarme. Me había golpeado la vida mil veces. A mí no me amaron como tú lo hacías, sin nada esperar. Sé que aún entiendes por qué me marché. Me has preguntado si fallaste o fallé. Después de tanto tiempo transcurrido, intento engañarme que con mi llamada ya todo arreglé. No son mentiras, también yo te amé. Hoy que lo pienso, fue mi madurez. Yo no pretendo que olvides mis faltas. Si te llamas porque había una batalla entre mi conciencia y mi corazón. En mi corazón. Y con su sabor. Dice mil cosas, de nada sirven las frases hermosas. Antes que cuelgues di que me perdonas. Sé que no es la forma, pero de tus labios solo quiero un sí. Sé que aún entiendes por qué me marché. Te has preguntado si fallaste o fallé. Después de tanto tiempo transcurrido, intento engañarme que con mi llamada ya todo arreglé. Faltas. Si te llamé es porque había una batalla entre mi conciencia y mi corazón. En mi corazón. Pues acabaron de escuchar, hermano, hermanos, que quiero decirte, oye, mi estimado Beto, está bien, bien una cara, bien cachondón, ¿no? Para bailar acá. Sí, la verdad, sí, todo el disco es totalmente bailable. Esa canción en especial este, trae una fusión, ¿no? Como bien escuchamos, un poquito de salsa, cumbia, ¿no? Una fusión rica. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿quién es el compositor de este temita? Este es mi compadre Villalobos, que es de Jiquiapa, es el bajista de la banda. Tiene muy, muy padre letras. De hecho, del disco son 5 canciones de él. Ajá. 4 covers, ¿no? El disco trae 9 rolas. Así que, este, pues sí, escribe muy padre. Un saludo para ti, mi compa Villalobos. Este, él es el autor de esta, necesito decir. Sencillo. Mira nada más, yo ahorita aquí echándome la variedad aquí con tu disco, mira, hasta con esa muchachona. Oye, de veras, ¿y quién es esa muchachona ahí? Oye, compresito, está bien guapa. Es una modelo de por allá de Tuxtla que, este, que me echó la mano, ¿no? Para la portada, la verdad. Un saludo para Alex, el diseñador del disco, también de la imagen. Le mandamos saludotes. Alex es cubano, de hecho, este wow. Está bien loco, la verdad, este, trae unas ondas muy... Muy locochonas, allá a su estilo, ¿eh? Pero sí. Está... Fuera de lo común. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Y por qué? ¿Qué como que es como que Brad Pitt acá es chiquito? nada que ver, ¿no? Pero pues, le dije, no, pues quiero un disco, la verdad... ponme galán, ¿le dijiste o qué? No, pues la verdad yo le dije, no quiero las típicas palmeritas o un mar atrás, o es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, el que lo ve el disco dice, pues ¿qué es de pop? ¿Es de rock? No, le escucho. O sea, yo lo veo, está rico. Pues elegante, ¿no? O sea, sencillo, elegante. ¿Y cuántos canalitos? ¿Y por qué cumbia? Pues yo desde chiquito, pues por ahí mi familia es media bailadora, ¿no? Guapachón, wow. Un saludo para mis papás que me están escuchando. Pues siempre me inculcaron la cumbia, ¿no? Todo el mundo bailaba, cada sábado había fiestas, entonces, la verdad siempre me gustó la cumbia y... ¿Y si bailas o no? Sí, un poquito, no tan profesional, pero sí un poquito. Entonces, y cuéntanos, a ver, rápidamente, entonces, tú, bueno, tus papás te gustan la cumbia, y luego, ¿tú de pilón? Sí. Y me imagino que eres el único que se lanzó a la música, ¿no? Lo curioso es que mi familia nadie es músico, ¿no? Igual y... Igual y soy de lechero, ¿no? El tutifrute de la familia. Sí, pues no, la oveja negra. La verdad, nadie toca un instrumento, nadie canta, nadie nada, ¿no? ¿Y quién fue la persona que te empujó, que te dijo? La verdad, desde chiquito quería tocar el piano. Entonces mis papás me pagaron un curso, como a los 7, 8 años. Entonces empecé tocando como que piano, ¿no? De ahí como que lo dejé y le dije, no, quiero batería mejor. Yo... Me dice mi mamá, pues sí que ya decidete, pues, ¿qué quieres ya? No, batería. Ya empecé a tocar un poquito de batería, ¿no? Entonces, después regresé al piano y ya lo agarré como que para sacar las mañanitas, que cumbia, que algo así, ¿no? Para fiestas. Precisamente, o sea, mi cabeza igual desde chiquito ya veía negocio, ¿no? Porque dije yo, pues si el tecladista toca ahí en todos los fines de semana, casi en la familia, pues yo voy a tocar mejor, yo aprendo eso, ¿no? Y empecé a tocar cumbia, a cantar. A cantar empecé desde la primaria, ¿no? Que en los festivales, que en la secundaria. Y pues sí ganaba, ¿no? Uno que otro concursillo. Entonces me dediqué a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me latió mucho la cumbia. Tenía por muchos grupos que sí me latían de cumbia. Entonces, precisamente, pues, ellos casi fueron la inspiración. Wow, mira nada más, qué increíble. Algo raro. ¿Y cuánto llevas ya de trayectoria aquí? Mira, pues yo empecé ya en grupos como a los 12 años. Un grupo por allá local de Tuxtla. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Código Musical, me acuerdo. Entonces sí, era una familia hecha. Los hermanos tocaban ahí, la hermanita cantaba, el papá animaba, yo tocaba el teclado y cantaba. Entonces sí estaba medio raro y la verdad yo no nunca esperé hacerlo más profesional, ¿no? Siempre era en fiestas así particulares y cosas así. Entonces pues te entró la espinita. No, pues de ahí me fui a otro grupo, de ahí me fui a tocar a los antros, cumbia precisamente y un poquito de todo, ¿no? De rock, de salsa, de todo un poco. A los 19, 18 años pues hago el grupo que te digo, se llama Grupo Calúa, que es de Tuxtla. Y ya hace poquito que tiene un año, ya me incliné por el disco, que precisamente junté a la banda que quería juntar desde hace tiempo. Y muy profesionales, pues ahí sí. Se refleja en el disco. Claro. Pues es música totalmente en vivo y dije, no, pues lancemos un disco, ¿no? Y no, pues si hagamos el video, vámonos a banda más. Y, o sea, wow, vámonos. Y ahí vas para arriba siempre. Eso, bendito Dios, ¿no? Pues la verdad sí, agradecido con Diosito, pues lo que es, ¿no? Así no va a ser para ti, pues no te pasa. A ver, y cuéntanos, aquí le vamos a dar la primicia a mi querida audiencia, más que nada. ¿Cuándo sale ya el video? El viernes 13 de marzo a las 8 de la noche, por ahí, ¿no? El viernes 13, el día que comienza la feria de fresas aquí en Irapuato. El día de la primavera, ¿no? No, pues la primavera empieza el 21, ¿no? El... Sí. Ah, ups, sí, ya me quiero brincar la primavera. Ahora pues, chilaquil. Y mis chilacadas. Pero bueno, pues aquí mi estimada audiencia, pues ya está aquí ni más ni menos que mi compadre Beto Calúa. Y por supuesto, yo a cada uno de mis invitados, ¿qué crees que los pongo así? No me digas, por favor. Mira, me tienes caminando aquí, ¿no? No digas eso, que te tengo caminando. No, pues turisteando, ¿no? Sí, hemos andado de arriba abajo, pero pues bendito Dios, ¿no? Todos los medios han... Sí, han la verdad, sí, muchísimas gracias. Hacemos saludos. Pues bueno, vamos a parar acá mi estimado Valde, aquí en Controles, que me acompaña, que por cierto le mando saludos, y por supuesto a mi amigo Valerio, que me anda tomando unas fotos bien cachondonas, que por cierto próximamente van a estar por ahí subiéndonos. vamos a poner un stop a la música, y yo quiero que mi compadre se aviente, necesito decirte, en la capela. Uy. Va que va. Sale. Pues ya. ¿Así? ¿En caliente? Así, en caliente. Y se siente. Se llama Necesito Decirte, un poquito del sencillo, ¿no? Sé que no son horas para hablarte, mas necesito decir tantas cosas que al aire yo dejé. Te pido por favor y que no cuelgues. Puedo sentir tu coraje y tu llanto, me está atormentando y por eso te hablé. Escúchame, seca tus lágrimas. Yo no entendía tu forma de amarme. Puse barreras por miedo a entregarme. Me había golpeado la vida mil veces. A mí no me amaron como tú lo hacías, sin nada esperar. Ahí está más o menos, ¿no? ¡Wow! Ah, sí. Es real, es real. Es muy sencillo, ¿no? Se los encargo. Escúchenlo por ahí también. Pues ahí en YouTube, próximamente, claro, el fin de semana ya va a estar el video oficial ahí, en línea. Y pues en las redes, por ahí están, igual si el que quiera descargarlo en SoundCloud, uh-huh. El fin de semana igual en ICS. En SoundCloud es www.soundcloud.com/Beto Calúa. Así es, así está. ¿Y en redes sociales, en Facebook estás? En Facebook estamos como Beto Calúa Oficial. Uh-huh. En Twitter igual, @Beto Calúa. Y en Instagram, para lo que tengan, Beto Calúa. Todos Beto Calúa. Muy bien, mi queridísimo amigo Beto Calúa, pues realmente, pues desde ayer por la noche llegó aquí a la rica ciudad de las fresas. Aún todavía no lo llevo a probar las fresas, así es que si nos quieren invitar, marquen aquí a cabina al 462-173-8283. Lo voy a repetir, 462-173-8283. O si bien, si quieren ganar por ahí el disco autografiado de mi compadrito Beto Calúa, que por cierto, la verdad, déjame decirles que está bien galán, que me cae que se la tumba Photoshop. Yo creo que también a la Bad y a mí, ¿verdad? Sí, lo reconocemos. Y allá y también a Cristian Morales. De pilón nos lo llevamos. El chiquillo, el que por cierto le mandamos saluditos. Saludos. Y cuéntanos, sigues aquí en Irapuato, ¿verdad? Aquí sigue la promoción. Vamos a estar en Irapuato, vamos a seguir con la gira. Nos vamos a Guanajuato. ¿Qué vas a hacer en Guanajuato, carnalito? A ver. A visitar a las momias, ¿no? Aparte, ¿cuáles serán? Pues vamos, igual ahí nos contactaron. Vamos al DF también. Estamos en... El lunes te decía que estamos en Chiapas, tierra. De ahí nos vamos a Mérida y finalizamos en Guatemala. ¡Wow! ¿Vas a Guatemala? A Guatemala. A ver qué onda. A ver quién es. Saludar ahí. ¿A me traiciona? A saludar a la plebe guatemalteca. Dicen que es bien guapachosa. Vamos, ¿sí? A ver. ¿Y carnalito? ¿Casado, viudo, soltero, con amante, sin amante? No, soltero. Ahorita no. No hay tiempo. ¿No hay tiempo, carnal? ¿Y eso? No, pues imagínate. ¿Cuál es tu chica ideal? Híjole, ¿no? Ahorita estoy casado con el disco, nada más. Ahorita ni en mente tengo eso. ¿No? No, la verdad no. Y cuéntanos, a ver, aquí en tu disco no viene ese, ninguna de tu autoría, ¿tuya? No, te comentaba que ahorita pues yo no me dedico a escribir, la verdad, cada uno trae su talento, ¿no? Entonces, como que tú pones, yo nada más interpreto y ahí pongo el sentimiento. Exactamente, ¿no? Sí, me meto dentro de la canción y la interpreto. De ahí mi compadre Villalobos, son 5 canciones de él, y bajista, te digo, un saludo para él. Y pues de ahí vienen 4 covers, que es Chabela Chave. A ver, cántanos un pedacito de esa. Está bien acá. De hecho, se está escuchando. A ver. Se va a meter aquí una capela. Sale. Chabela. Chabelita. ¿Me la canto? Claro. Ay, Chabela, Chaven, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela, Chaven, tú sabes a lo que sabes. Dame gusto, Chaven, contigo quiero enfiestarme. Dame gusto, Chave, contigo quiero enfiestarme. Ahí va, nada más con algo pancho. Imagínate así toda la música. No. Y cuéntanos si algo tiene, algunas de Necesito Decirte, que es este sencillo. Fin de semana, ¿qué onda? ¿Qué tal? Fin de semana es una rola también muy guapachosa que está pegando por allá en Tuxtla cuando aventamos la primicia del video. Así es. Fin de semana igual es de Villalobos. Ajá. Pues habla de que me espera con ansias casi. Casi es como la de un fin de semana aquí en Culiacán. Bueno, algo así, pero no más que acá. Algo así, pero en cumbia. En cumbia. Mira nada más. Y Ojos Verdes, ¿a quién? Ese dice Mario Alberto. Sí, es el autor, la que canta mi compadre Julián Álvarez. Nada más que pues sí, escúchenla, ¿no? Cuando salga el disco, pues escúchenla, porque sí hicimos una fusión media loca y con mis compadres, los músicos, pues la convertimos a cumbia, entonces. Sí, está locochona ahí para todas las chicas que se quieren ganar un disco. Pues ya saben, síganos también a través de las redes sociales. Nos encuentran @periodiconotus en Twitter, en Instagram nos encuentran también como Periódico Notus, y en Facebook Notus. Nos dan la manita blanita, buena, con la pura buena vibra. Pues aquí estuvo conmigo el señorón Beto Calúa, y por supuesto con su compa Chiraquí, que por cierto, gracias por haberme acompañado. Esto fue el show grupero y nos vamos a ir con Chabela Chave. Va que va. Ponte a bailar, Chiraquí. A ver, canalito, presenta, ¿no? Nos dejamos esta canción de Beto Calúa, se llama Chabela Chave. A bailar, Irapuato. Sabes a lo que sabes. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes.